Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice. La gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Y hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. Μαύρο μου χέλι δόνι, από την αράχια άσπρο μου περιστέρι από τον. Las fechas en las que nos encontramos son propicias para la reflexión acerca de uno de los fenómenos que más han influido a la hora de configurar nuestra actual sociedad occidental. Estamos hablando, que duda cabe, del cristianismo. Se nos plantean algunas preguntas. ¿Cómo un pequeño grupo de seguidores de Jesús, aquel pequeño grupo, o a partir de aquel pequeño grupo, se constituye el fenómeno actual? Y sobre todo, ¿cómo de un grupo perseguido por el Imperio Romano pasa a ser la religión oficial y a su vez la religión perseguidora? Tenemos al otro lado del teléfono a una persona, a un invitado especial, que nos va a ayudar a tratar de arrojar luz acerca de todas estas dudas. Tenemos nada más y nada menos a Antonio Piñeiro, que es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, experto en lengua y literatura del cristianismo primitivo y una de las autoridades en la materia. Muy buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Encantado de estar contigo y con nuestros oyentes. Encantado a ti por acceder a esta entrevista, porque me imagino que son muchas las los requerimientos o muchas las peticiones que te hacen en estas fechas, y no es para menos porque eres una se me ha olvidado comentar que además un prolífico escritor y un entusiasta comunicador de la materia. Bueno, pues tienes razón, por suerte la gente se interesa y yo estoy encantado, y lo he dicho muchas veces, porque no puede quedarse la academia, es decir, la universidad, encerrada en sí mismo. Aquello que nosotros enseñamos a nuestros alumnos tiene que salir afuera, porque es que si no, no llegaríamos a nada, y poca gente, o muy poco, los libros, sí, es una manera, y otra es el hablar por la radio, el estar contigo. Así que yo agradezco muchísimo que tú me des la oportunidad de comunicarme con la gente. Quizás la primera pregunta que se nos plantea en este programa especial que hacemos es ¿quién fue realmente Jesús de Nazaret? Y en concreto, recientemente has publicado un libro con el sugerente título Ciudadano Jesús. El libro consiste en reunir delante de mis ojos pues la cantidad de preguntas que me han hecho sobre este personaje a lo largo de unos 41 años que llevo en la facultad, 42 no llega, y que me han preguntado tanto en clase como en conferencias, en radio, en televisión, y yo me he puesto a contestarla pues como estoy hablando ahora, es decir, sin ningún libro delante, sino con la reflexión sobre el personaje que yo he tenido en la cabeza y que me ha parecido que era lo mejor con la gente, es decir, decirles lo que yo sinceramente pienso o lo que yo he reflexionado durante 40 años sin necesidad de rollos ni de erudiciones. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué crees tú que después de 40 años de estudio te parece que es este personaje? Pues yo te respondería, yo pienso que fue un maestro de la ley. O sea, una suerte de rabino, muy profundamente influido por el terreno en el que había nacido, es decir, Galilea, distante de Jerusalén, por lo tanto, distante del templo, distante de considerarse absolutamente el centro del mundo, pero absolutamente judío, absolutamente fiel y totalmente convencido de que Dios le había llamado para ser como el proclamador de la venida inmediata del reino de Dios a la tierra de Israel. Es decir, Jesús estaba totalmente convencido de que, uno, el tiempo que quedaba para un cambio de era, lo cual no quería decir en absoluto que se aniquilara totalmente este mundo. En eso se parece un poco a lo que ahora estamos oyendo con lo de la profecía maya rectificada, que no es una aniquilación del mundo, sino una mejora de era, un cambio de ciclo. Y segundo, que ese poco que quedaba era un tiempo que Dios concedía, sobre todo a su pueblo elegido, a Israel, para que se apartara de lo que era, digamos, no vivir conforme a la norma de Dios y se preparara para ese reino. Así que yo creo que la mejor manera de definir a Jesús es como un profeta y un proclamador de una era nueva, de un reino nuevo y de una mejora de la humanidad, empezando sobre todo y especialmente por Israel y consecuentemente también por el mundo entero. Otro de los aspectos importantes que a lo largo de todos estos años has investigado, Antonio, es la relación de Jesús de Nazaret con su primo, con Juan. En concreto, hay una película, además de producción española, la película El discípulo, realizada por Emilio Barrachina, en la que se plantea una tesis muy peculiar, que en realidad Jesús no sería sino el discípulo elegido de Juan Bautista. ¿Puedes compartir conmigo que muchas personas se escandalizarán al escuchar esta argumentación? Bueno, lo curioso es que no sé si sabes que uno de los guionistas de esa película soy yo. Es decir, que yo he hecho parte de ese guión. ¿Lo sabías? Lo sospechaba. Sí, lo sospechaba. Mientras hemos estado preparando esta entrevista me he encontrado contigo, Antonio. Sí, entonces yo acepto esto que acabas de decir. Para la mayoría de la gente, yo creo que, digamos, la tesis general de la película le puede parecer absolutamente, digamos, hasta estúpida. Ahora, a mí me da la impresión de que lo que ocurre, y en eso estarás de acuerdo conmigo, es que la mayoría de la gente no se ha leído los evangelios, ni tampoco conoce, digamos, lo que ha sido la doctrina de la Iglesia. Es totalmente cierto que los evangelios dicen que Jesús no es sino aquella persona más grande, el que vendrá después, y que tenía un precursor que es Juan Bautista. Pero, sin embargo, si se lee atentamente, y eso es lo que yo he llamado la atención, pues en múltiples escritos y en diálogos con la gente y en internet y en el blog, etcétera, si se lee atentamente esa presentación de los evangelios, aparece con toda claridad que los inicios de la predicación y del ministerio de Jesús son calcados a los de Juan Bautista. Es decir, repiten exactamente los mismos temas. El tiempo está cerca, la raíz del árbol está en peligro porque si el árbol se seca vendrá el hacha y lo cortará. Si la gente se porta mal, lo que viene luego será un bautismo de fuego que probablemente llevará a la condenación de los malvados. Y si la gente observara lo que dice Marcos, el evangelista Marcos, o sobre todo lo que dice Mateo, observaría que realmente las palabras, las mismísimas palabras de Juan Bautista, están puestas en boca de Jesús. Y segundo, si leyera el comienzo del Evangelio de Juan, en el que ciertamente se presenta el Bautista dando testimonio como de Jesús, que es el Cordero de Dios, vería que luego, inmediatamente, al principio, a finales del capítulo 3, y sobre todo en el capítulo 4, que Jesús y Juan Bautista están íntimamente unidos, se hacen la competencia el uno al otro, los dos bautizan, uno personalmente Juan Bautista, otro dice Juan por medio de sus discípulos, y que en el fondo predican lo mismo. Entonces, yo lo que he hecho junto con Emilio Ruiz Barrachina es reflexionando con un montón, pero un buen montón de historiadores. Al principio de la película decimos que desde 1768 no menos de 300 investigadores independientes han formulado la tesis y ha sido aceptada en parte, incluso por teólogos y estudiosos católicos, que hay una relación invertida en los evangelios, presentando a Juan Bautista como un personaje inferior por motivo de que los evangelios se escriben 40, 50, 60 o 70 años después de la muerte de Jesús, y en ese momento el personaje importante es Jesús y Juan Bautista queda en una esquina. Pero en un principio da toda la impresión, repito, da toda la impresión, y me remitiría a un libro publicado por nada menos por la editorial Verbo Divino, que se llama Jesús de Nazaret, un judío marginal, en el que se acepta con toda claridad que Jesús fue de alguna manera discípulo del Bautista. Lo único que se añade es que el grado exacto no podemos determinar en qué sentido total es ese discipulado y en qué sentido Jesús forma después un grupo nuevo porque no está totalmente de acuerdo con las ideas del maestro. Estoy diciendo con esto que quienes se escandalicen de esta tesis, si visitaran una facultad de teología católica, o un seminario, y asistieran a alguna de las clases de curso superior dentro de esa facultad de teología, vería con un gran asombro que probablemente aquello que se enseña en esas facultades católicas no es muy distinto que la tesis general que nosotros hemos, digamos, proclamado de algún modo o presentado en El discípulo. Lo único que, claro, hay una diferencia. El discípulo es una película y naturalmente hay que presentarlo con otro tipo de lenguaje. Pero en la facultad, con otro tipo de lengua, se diría exactamente lo mismo. Yo no sé si tú estás de acuerdo con lo que acabo de decir, pero emplazaría a cualquiera a ir a una de las facultades de teología católica, incluso de este país, a escuchar las clases sobre Jesús y Juan Bautista. Me parece que he visionado la película solo de forma fragmentaria, pero me parece que la polémica que se ha generado, y el director de ella lo explica en uno de los audiovisuales que tienes alojado en la web, pues quizás atendiendo a la sugestión, a la propuesta que estás ahora mismo realizando, podría solucionarse esta polémica. Pero lo cierto es que hay muchas personas interesadas en mantener un mensaje ortodoxo y que no se cuestione, digamos, esta ortodoxia o lo heredado por la tradición. No sé qué opinas tú, Antonio. Sí, que está muy bien observado lo que dices. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Verás, la ortodoxia se va formando poco a poco y es una cuestión de siglos. De siglos. Digamos, la ortodoxia se forma en torno a 18 siglos hasta hoy. Pero dentro de la Iglesia, que es muy plural, y me refiero al cristianismo como muy distintas confesiones, es decir, no solo el catolicismo, sino el luteranismo, el metodismo, los anglicanos, etcétera, cada uno tiene una visión de esa ortodoxia que difiere entre sí, incluso los ortodoxos griegos. Entonces yo diría que lo primero que tendríamos que reflexionar, que el cristianismo moderno no presenta un bloque tan compacto como para decir, tenemos aquí una ortodoxia absolutamente segura, nos podemos agarrar a esta ortodoxia y estamos totalmente confiados en que no va, digamos, no nos vamos a equivocar, porque tenemos, digamos, un bloque compacto sobre el que reposar. Yo diría que eso no existe. No sé qué opinas tú, pero ciertamente, las diferencias que hay dentro de las mismas confesiones cristianas hoy día son asombrosas. Entonces, ¿por qué hablas tú de eso de la ortodoxia? Bueno, pues hay que mirarlo en el país en el que estamos. España, que es un país notablemente increyente, diría, pero al mismo tiempo muy folclórico y muy religioso, las dos cosas son posibles. Es decir, que tú seas increyente y al mismo tiempo pues eres folclórico, religioso y te aferras a una serie de ideas, pues es un país en ese sentido tradicional. Además, tenemos una institución que es la Iglesia Católica, que como otras instituciones, una vez que pasa el tiempo y se asienta en este mundo, necesariamente se tiene que transformar en una organización estable y de poder. Pues bien, una organización que tiene que controlar a los fieles ideológicamente, porque la Iglesia es digamos, aquella que manda a los fieles creer en una serie de verdades. Pues bien, esa institución no tiene más remedio que proclamar que esa verdad es absolutamente compacta y que aquel que se salga fuera de ella está perdido. Sin embargo, repito, las grietas y las fisuras y las diferencias en el conjunto del cristianismo de hoy son tan notables que no se puede hablar de una ortodoxia. Una de las preguntas que teníamos preparada y viene ahora a cuento más que nunca es también la polémica existente entre las diferentes interpretaciones del mensaje de Jesús. Te la lanzo a ti y no es la primera vez que te plantean, Antonio, esta pregunta. ¿Quiso Jesús formar una iglesia? Pues en mi opinión, modestamente, yo creo que no. Y aquí creo que también están de acuerdo tanto teólogos protestantes como teólogos católicos. Lo único, fíjate que el texto ese famoso del capítulo 16 de Mateo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es un texto que aceptan como auténtico tanto los protestantes como los católicos. Como auténtico por lo menos en el sentido de que fue escrito por el evangelista Mateo recogiendo una tradición anterior. Ahora, el problema está si cuando lo transcribe Mateo, está en un momento en el que él, Mateo, que es un seguidor de la facción judeocristiana de Jesús, es decir, de aquellos que siguen a un Jesús muy judío y que tienen a Pedro como su representante, si en ese momento no está luchando, me refiero al evangelista Mateo, contra la sinagoga judía que le está expulsando a los judeocristianos de su seno y necesita presentar categóricamente a un Jesús que funda la iglesia actual de Mateo, pongamos año 80 o 90 de nuestra era. Pero, en el fondo, ese mismo Mateo presionado diría, estoy escribiendo acomodando el pensamiento de Jesús al momento en el que yo estoy viviendo. Probablemente el Jesús auténtico, al hablar de Pedro y sobre esta piedra, se refería a Pedro como el jefe de los 12 discípulos, que en tiempos de Jesús no significaban sino las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel representan al Israel del momento inmediatamente antes de que va a irrumpir el reino de Dios en la tierra. Entonces, ese reino de Israel, representado por esas 12 tribus, no interesa a los cristianos de Mateo, que ya tienen un pensamiento de la iglesia un tanto distinto, y acomodan ese pensamiento de Jesús al momento en el que están viviendo. Así que yo diría, Jesús dijo probablemente, tú eres Pedro, y sobre esta iglesia, quiero decir, sobre este estamento, voy a fundar mi grupo. Pero el Jesús de la historia se refería al grupo israelita que estaba en torno suyo y que iba a ser el germen de ese Israel renovado cuando viniera el reino de Dios. Significa ese Israel renovado cuando venga el reino de Dios, la iglesia actual? Yo sostengo que no. Es decir, que lo que pensaba Jesús sobre esta piedra, sobre este grupo de 12, era un grupo para su momento, y si a Jesús en ese momento, lo mismo que Mateo reinterpreta su pensamiento, vuelta atrás, si a Jesús a ese momento le permitieran con una cámara espacial o lo que sea, ver la iglesia actual, yo creo que no la reconocería. Entre otras razones, porque la iglesia actual predica, por ejemplo, que el fin del mundo vendrá no se sabe cuánto, mientras que el presunto fundador de esa iglesia, que es Jesús, pensaba que el fin del mundo vendría en el momento de su misma generación, es decir, 20 o 25 años, mientras él o sus discípulos estaban viviendo. La iglesia actual está pensando que el reino de Dios es una entidad espiritual que está dentro de los corazones. Y Jesús, que pensaba en ese grupo de 12, pensaba que el reino de Dios, más que estar dentro de los corazones, sería un reino en la tierra de Israel. Por tanto, yo diría que el Jesús de la historia, viendo a través del tiempo la iglesia que tenemos ahora, no podría reconocerla como algo que él estaba predicando para ese momento. Pero, vuelvo a repetir, los evangelios no reproducen exactamente lo que dijo Jesús, sino aquello que dijo Jesús acomodado a los momentos que están, digamos, viviendo los evangelistas. Y por lo tanto, transmiten un mensaje que a lo largo de los siglos ha podido entenderse de una manera distinta de como lo dijo Jesús. Así que, en resumidas cuentas, respondería a tu pregunta con un rotundo no. No es la iglesia de hoy la que pensaba Jesús. Pero eso no significa que, de alguna manera, la iglesia de hoy no pueda, digamos, apelar a alguna serie de doctrinas de Jesús que evidentemente pueden ser las mismas, pero no todas. Otro de los hechos importantes a la hora de entender el cristianismo actual es el hecho de la divinización del personaje histórico, y para ello juega un papel importante la pasión. Se nos ha contado muchas cosas acerca de la pasión, pero ¿qué nos dice el análisis histórico? ¿Qué nos dice el estudio comparado con otras de las religiones que existían en la época de Jesús? ¿Qué nos dice la arqueología moderna acerca de este episodio de la pasión? De la pasión. ¿Tú lo quieres que lo relacione inmediatamente con el problema de la divinización, como tú apuntas, o hablamos primero directamente del hecho de la pasión en sí mismo? Hablamos primero de esto. Adelante, Antonio. Sí, no, yo diría que en líneas generales se ha estudiado muchísimo, y que lo primero que los teólogos de hoy observan es que la pasión está narrada con elementos del Antiguo Testamento. Es decir, que hay unas 80 alusiones, o citas no tantas, pero alusiones a pasajes del Antiguo Testamento. Entonces, lo primero es, ¿realmente la pasión pudo ocurrir tal cual nos la cuentan los evangelistas o solamente en sus líneas generales? Segundo, otra idea que yo he lanzado en la verdadera historia de la pasión es que por indicios, sobre todo por el estudio de la entrada de Jesús en Jerusalén y por el final, que es el juicio judío y la muerte en el 14 de Nisan, es decir, en el momento en que se celebraba la Pascua, es muy posible que la pasión real durara aproximadamente 6 meses o más. Es decir, que la entrada en Jerusalén hubiera sido en torno a la fiesta de los tabernáculos en septiembre, y que la cantidad inmensa de hechos, acciones y dichos de Jesús comprimidos en una semana probablemente ocurrieran durante 6 meses y luego fueran comprimidos en una semana para presentarlos al pueblo de una manera literaria y litúrgica aceptable. Entonces, si tú me preguntas si la historia literaria es esta, que hechos ocurridos durante 6 meses son comprimidos literariamente durante una semana y además se emplea para narrarlo motivos del Antiguo Testamento, ¿qué hay de verdad en la pasión? Pues yo diría, que las líneas generales de que Jesús fue aprehendido, fue arrestado, de alguna manera pasa una suerte de juicio judío. Es inmediatamente enviado a las autoridades romanas, que lo consideran un individuo peligrosísimo, porque aunque fuera religioso, religioso y puramente religioso, predica un reino de Dios en el que los romanos, y desde luego Tiberio y todo eso, pues no tienen nada que hacer allí dentro. En ese reino los romanos no tendrían que hacer, y por lo tanto lo condenan a muerte como un personaje sedicioso contra el imperio. Esas líneas generales, yo estoy totalmente convencido, y muchos otros, son totalmente verdad. Totalmente verdad. Y la prueba es que es muy difícil que una secta, el cristianismo al principio, la secta de los nazarenos, predicara a una suerte de Mesías que había muerto en la cruz, porque aquello era una locura. Era una locura tanto para los judíos como para los que no fueran judíos. Es decir, la muerte en la cruz, que es el final de la pasión, produjo tales dolores de cabeza a los primeros teólogos cristianos para justificar por qué el Mesías, nada menos, había muerto tan ignominiosamente, que si esa muerte no hubiera sido una verdad inapelable, jamás lo habría inventado nadie. Es decir, lo que estoy afirmando y postulando es que cualquier teoría de decir Jesús no murió en la cruz, sino que realmente lo que le pasó fue que tuvo una catalepsia, que luego pues se despertó, lo reanimaron, o se fue a Francia, o se fue al Tíbet y todo eso, eso es como problema histórico absolutamente impensable, porque todo lo que está escrito en los evangelios supone un problema teológico de tal calibre para cualquiera que quiera defenderlo, que necesariamente a mí me parece que no habría sido inventado nunca. Por lo tanto, en líneas generales puedo decir, a pesar del artificio literario, a pesar de la compresión literaria de 6 meses en una semana, a pesar de que algunas cosas pudieran ser narradas para que acontecieran exactamente igual a textos del Antiguo Testamento, que llamamos, digamos, la Biblia hebrea, para que coincidiera lo que ocurrió con Jesús con predicciones anteriores, diría, a pesar de los pesares, el núcleo de la pasión de Jesús, reducido a Jesús, predicador del reino de Dios, malquisto, mal visto por sus autoridades judías, condenado a muerte por sedicioso contra el imperio, por la autoridad imperial, a mí me parece que eso es absolutamente incuestionable desde el punto de vista histórico, porque es absolutamente impensable de inventar. Es imposible. Si hubiera sido inventado, conforme a las normas de lo que conocemos que se inventaba en la época, pues habrían inventado otra cosa. Eso es lo que yo opino en cuanto a la pasión, que el núcleo es profundamente histórico. Y en cuanto, Antonio, comentábamos la divinización que se realiza de la figura de Cristo. Sí, ahí has tocado de verdad un problema en el que yo ahora le estoy dando muchísimas vueltas y estoy leyendo libros, algunos muy sorprendentes, intuiciones que había tenido antes. Lo que puedo decir para nuestros oyentes es algo para ellos quizás sorpresivo. Yo diría, estoy convencido por un lado que Jesús era un ser humano, sin duda alguna, que al final se creyó el Mesías de Israel, pero que en un proceso de aproximadamente 200 años, esos discípulos de ese Mesías de Israel crucificado lo consideran que es el Hijo de Dios real. Ese proceso, que es para nosotros un acto raro y extraño de divinización de una persona humana, se explica bastante bien por la manera o por el pensamiento que tenían no solamente los judíos, sino los romanos, los egipcios y gente como muy religiosa en el siglo I. Lo importante es que los inicios de esa divinización de Jesús tienen lugar dentro del campo judío, es decir, gente que daría su vida por afirmar que Dios es único, absolutamente único, y no hay más que uno. ¿Y cómo se dio eso? Bueno, no se puede decir en dos palabras, pero es que los judíos, desde hacía tiempo, antes, quizás 100, 150 años antes de la vida de Jesús, ya habían empezado a pensar que de alguna manera Dios era tan lejano que no podía actuar en el mundo sino por medio de intermediarios. ¿Cuáles eran esos intermediarios con los que Dios actuaba? Pues era su palabra, su presencia, su sabiduría, su agente, que sería el Mesías, por medio de los ángeles, etc. Y cuando los cristianos primitivos, una vez muerto Jesús, al cabo de poco tiempo, y aquí ya no me preguntes cómo, porque ningún historiador puede decirlo, pero el historiador, cuando constata que esos primeros cristianos están totalmente convencidos de que Jesús ha resucitado, sí, sí, él, el primero, no la resurrección general de todos los muertos inmediatamente antes del juicio final, que eso lo pensaban todos los judíos de la época de Jesús, no, él solo, como primicia antes que los demás, y que Dios lo ha llevado y lo ha colocado y lo ha sentado a su diestra, desde ese mismo momento empiezan a pensar en esos términos que ya los judíos piadosos, como digo, llevaban 100 o 150 años dándole vuelta a la cabeza. A saber, al menos después de la muerte puede caer uno en la cuenta que aquel individuo, Jesús o cualquier otro, de algún modo, al principio es todo confuso, ¿eh? Por eso digo, de algún modo, de alguna manera, reflejaba la presencia divina. Ese Jesús que era el Mesías reflejaba la palabra divina, reflejaba la sabiduría divina. Y así comienza todo. Es decir, situando al individuo una vez muerto, dentro del ámbito de lo divino. Y ahora viene la comparación, por ejemplo, con los griegos y romanos. Los griegos y romanos, desde 400 años los griegos antes de Cristo, y sobre todo los romanos con el emperador, pensaban, pero vamos, sobre todo en el Mediterráneo Oriental, en el ámbito donde vive Jesús, pensaba que el emperador Augusto Tiberio era la encarnación de la divinidad en la tierra. Que mientras ese emperador estuviera en la tierra, era ciertamente un hombre, pero que en el momento que muriera, ya desde Julio César, Augusto y Tiberio, desde ese momento su alma se convertiría en una especie de estrella e inmediatamente sería uno de los dioses del cielo. Y dirían, la divinidad tiene hijos entre los hombres que son, mientras están en la tierra, pues un ser aparentemente mortal. Pero en el momento en que mueren, son algo más que mortal. Participan de alguna manera de lo divino. Pues bien, pasado el tiempo, el siguiente punto es afirmar que aquello que un individuo es después de muerto, es decir, cuando ha sido muerto, en el caso de Jesús, y resucitado y está a la derecha del Padre, aquello que es de alguna manera divino, como digo, que yo no puedo explicarlo como es, algo de eso tuvo que tener durante su vida. Es decir, durante su vida en la tierra, aunque no se viera, tenía que tener destellos, chispazos, rayitos de esa divinidad. Y finalmente, el tercer momento es cuando de una manera plena y absoluta todo aquello que se predica de un ser humano, es decir, se proclama de un ser humano que está divinizado después de la muerte, se afirma que de algún modo y potencialmente lo tuvo de una manera plena en vida. Y entonces la vida del mismo Jesús se transforma de una manera oscura en la vida del Hijo de Dios. Lo que yo quiero decir es, y repito, este proceso que hoy para nosotros puede parecer, digamos, una fantasía o una locura, en el siglo I antes de Cristo, en el siglo I en el que vivió Jesús, y en el siglo I después, es decir, durante unos 300 años, es un proceso relativamente, digamos, aceptado tanto entre judíos, griegos o egipcios, que creen incluso en la época de Jesús, piensan que el faraón del pasado no había sido otra cosa que la encarnación de Horus viviente en la tierra. Cuando el cristianismo avanza en Egipto, a mediados del siglo I, un poquito más tarde, la divinidad de Jesús no tiene ningún problema, porque lo consideran que era como el faraón viviente y que era hijo real de Dios. Pues bien, repito e insisto, hay una atmósfera, judaísmo, paganismo y judeocristianismo, en el que se puede admitir que al menos los seres humanos son elevados después de su muerte a un estatus divino, y que con el tiempo aquello que se proclama de ellos como divino después de su muerte, se afirma que de algún modo lo tuvieron en vida. Y si nosotros leemos, esto yo lo he publicado en la colección que se llama Apócrifos del Antiguo Testamento, hay un personaje, Enoch, el profeta Enoch, a quien los judíos le llaman juez universal, que piensan que está a la derecha del Padre, igual que los cristianos de su Mesías, que dicen, es un escrito judío, probablemente pues del siglo I, y que dice, el nombre, es decir, la esencia de ese Mesías, estaba pensado por Dios desde toda la eternidad. Es mucho pensar, y es un escrito totalmente judío. Por eso, cuando Pablo está hablando de el Cristo celeste, de Jesús, como que de algún modo es el, refleja a la divinidad y a la sabiduría en sí mismo, en eso no tuvo problemas. San Pablo entraba en una sinagoga judía y no le mataban ipso facto porque fuera un canalla que decía que existían dos dioses, ¿no? Le discutirían otras cosas, si el que creía en Jesús debía o no cumplir la totalidad de la ley de Moisés, pero que ese Jesús fuera divino de algún modo, eso se lo aceptaban todos los judíos. Y yo he escrito en algún sitio que esos procesos de divinización se dan incluso en el siglo XX y XXI, y he puesto el caso de Elvis Presley. Un ejemplo bastante bien traído. Sí. Elvis Presley es un individuo que sabemos que tuvo, todo el mundo lo conoce, la vida de cantante, la vida de tomar al final, bueno, pues muy trastocado pues por un cierto fenómeno de drogas y un montón de pastillas en contra, etcétera, que, pues hombre, tuvo una vida un tanto azarosa. Pero en el momento en que muere, Elvis Presley se transforma en un ser que es el dechado de todas las virtudes. El padre perfecto, el marido perfecto. Es más, hay gente que se bautiza en su nombre, que va a Graceland, o sea, a la casa, y cree que allí el espíritu de Elvis Presley está vivo. Es más, algunos sociólogos norteamericanos que han estudiado este fenómeno dicen que hay algunos seguidores de Elvis Presley que están totalmente convencidos de que ha resucitado y que vive entre ellos. Elvis Presley vive entre ellos. Pues estos sociólogos, que por cierto son judíos y entienden muy bien este fenómeno, llegaron a decir, bueno, el caso es un poco distinto, no es lo mismo Jesús que Elvis Presley, pero el proceso mental es el mismo. Se diviniza el personaje después de la muerte. Con la pasión y el poder de la palabra del profesor Antonio Piñeiro, vamos avanzando en nuestro programa, y una de las preguntas que hemos realizado al inicio del mismo es cómo fue posible, en el contexto del Imperio Romano, del tardío Imperio Romano ya, que una creencia, una religión, como era el cristianismo, pase de ser perseguida a ser la religión oficial y posteriormente, a su vez, perseguir a otras tantas creencias que existían en la época. ¿Cómo es posible este proceso, Antonio? Bueno, pues este proceso ha habido muchos libros que lo han estudiado y resulta que la idea general que tenemos los historiadores independientes hoy día es que se conoce bastante bien, sociológicamente hablando, cómo es posible que una pequeña secta que defiende ardorosamente los valores de su religión pueda llegar a convertirse en un grupo cada vez más potente. El último estudio que yo conozco, que es de un sociólogo norteamericano, argumenta que no hay que extrañarse de que este grupo cristiano creciera tanto porque lo que ofrecía ideológicamente era de fábula. Es decir, el grupo cristiano ofrecía a las gentes una creencia que en el momento en que la aceptaban, ciertamente, tenían que apartarse del mundo en el que vivían, porque tenían que aceptar a un único Dios, a su Hijo Jesucristo, ya no aceptar que el emperador era divino, no podían tomar parte de los cultos en la ciudad, etcétera, pero al mismo tiempo ofertaban una vida futura llena de inmortalidad, de bendiciones y de bienaventuranzas que la religión del imperio de ninguna manera ofertaba. De ninguna manera la religión greco-romana, que es donde se extiende el cristianismo, no oferta nada para el mundo futuro. Solamente una serie de grupos ocultos, que llamamos cultos de misterio, que con costosas iniciaciones, muy costosas monetariamente, pues afirmaban que si ciertos adoradores de algunas divinidades que habían padecido la muerte y la resurrección, si el fiel se unía a ellas en una serie de actos cultuales y litúrgicos, podría alcanzar probablemente el mundo futuro. Eso lo afirmaba el cristianismo desde el principio, sin necesidad de costosas iniciaciones, sino por la participación en la muerte de Cristo, bautismo, meterse debajo del agua, por ejemplo, se bautizaban en un río y durante unos segundos metían al bautizando debajo del agua, ahí moría simbólicamente y luego salía, respiraba y participaba de la resurrección del Salvador. Entonces, aquella oferta era muy atractiva. También era muy atractiva la Eucaristía, en el sentido de que por nada, pan y vino, es decir, no por costosas comidas comunes, de una manera simbólica se participaba en el cuerpo del Salvador y en la sangre del Salvador y en toda la personalidad divina del Salvador. Es decir, había una comunión con él. Además, ese grupo que, digamos, exigía mucho en esta vida, pero que prometía mucho para la otra, tenía frente al mundo romano una ventaja impresionante, y era que había heredado de su madre, el judaísmo, un sistema maravilloso de seguridad social del grupo. Es decir, una mujer que se casaba a los 12 o 13 años en el mundo romano, a los 12 o 13 años, muy jovencita, que tenía 7, 8, 9 hijos, que se le morían la mitad, pero que le podían quedar 4 o 5, si su marido se moría, como pasaba, estamos hablando no de un esclavo, sino de un ser, digamos, libre, pero de clase media, que tenían una vida muy corta. Si su marido se moría a la edad media en la que se moría la gente, en torno a los 39 o los 40 años, esa mujer se quedaba en la absoluta calle. No había nadie, ni el gobierno, ni el Estado, que la protegiera. No le quedaba más que vender la mitad de sus hijos como esclavos para alimentar la otra mitad, o morirse de hambre. Sin embargo, si esa mujer era cristiana, el fondo común que tenían los cristianos, que se había hecho reuniendo el dinero el primer día de mes, como nos cuenta el padre de la Iglesia, Tertuliano, ese fondo común se dedicaba especialísimamente a hacer que esas mujeres, esas viudas, esos huérfanos, esos que habían sufrido, por ejemplo, un naufragio o habían sido condenados a las minas, salían de las minas medio muertos y su familia quedaba desamparada, esos no les faltaría de nada mientras subsistiera el grupo. Entonces, el grupo realmente tenía una consistencia de tal calibre, ofrecía tales cosas para el mundo futuro y tales cosas para el mundo presente, que este sociólogo, que se llama Rodney Stark, y que tiene un libro que se llama el surgimiento o la expansión del cristianismo, afirma que por primera vez en la historia se dio un crecimiento aproximadamente del cristianismo del 20% por década. 20% por década. Y si empezamos que inmediatamente detrás de la muerte de Jesús, aproximadamente una semana después, los Hechos de los Apóstoles nos dicen que ya había 120 fieles, si prolongamos eso desde el año 30 en que murió Jesús hasta el año 311, casi 300 años, cuando Constantino, por primera vez con el Edicto de Milán, proclama que el cristianismo no es la religión del imperio, pues, como dice la gente, no, sino es una religión lícita, tenemos casi 300 años para que ese grupo que tanto ofertaba, que tanto pedía, pero que tanto daba, creciera un 20% por década. Es mucho. Eso hace que en el momento en el que a principios de los años 200 y pico los cristianos sean ya cerca de 1 millón o 1 millón y pico de personas dentro del imperio, si se multiplican a un 20% por década, llegarán en 100 años a ser el 10 o el 12 o el 15% del imperio. Esto es de fábula. No hace falta, por tanto, postular, como se ha dicho, que desde los años 200 a 300 aproximadamente pudieran hacerse conversiones en masa en contra, digamos, a favor del cristianismo, para meterse dentro, digamos, de esa religión, no, sino simplemente el crecimiento exponencial del el 20% por década hace que que en el momento en que Constantino tiene un montón de dificultades en el imperio, cae en la cuenta que hay un 15% de sus súbditos que forman un bloque compacto y homogéneo. Y entonces, a Constantino, que nunca se convierte a pesar de lo que dice la gente, ni siquiera, bueno, a lo mejor en el lecho de muerte, pero ni siquiera eso lo sabemos seguro, hace que diga: yo me apoyo en este 15%, para ver si de alguna manera lo consigo para mí, y con otras buenas personas de los paganos ya consigo, digamos, como la mitad de la población, de tal manera que me apoyen. Realmente así lo hizo y lo consiguió. Lo consiguió. Es decir, que lo que hizo Constantino fue una astutísima operación política de, digamos, apoyarse en aquel grupo de población más compacto. Pues bien, ese grupo siguió creciendo, y como crecía exponencialmente, llegó un momento, 70 años después, hacia el 380, en que el emperador Teodosio I cae en la cuenta que ciertamente se había transformado del 15% a aproximadamente casi el 40% de la población del imperio. Y entonces, como ese grupo es compacto, el cristianismo, mientras que el resto de la población estaba dividido en múltiples ritos, cultos, religiones, etcétera, a ese grupo le concede, digamos, el don de que sea la única religión lícita. Y estamos en el 380. En ese momento en que, y estas son las ironías de la historia, en que el cristianismo queda como la única religión vencedora, en ese momento cesan prácticamente su atractivo de religión emocional y que atrae a las gentes por los valores. la gente se convierte, empieza ya a convertirse, entonces empieza a convertirse en masa porque le conviene socialmente. Y entonces el cristianismo pierde su lustre, pierde su fuerza, pierde su atractivo y se hace, digamos, un fenómeno de masas. Naturalmente, ese fenómeno de masas en el 380, pongamos, consigue un 20% más, del 40 pasa al 60%. Pero todavía queda un 40% por dominar. Y cuando es el 60% el cristianismo, no se le ocurre otra idea que ya imponerse por la violencia y por la fuerza. Y ese fue, me parece a mí, el gran pecado original, entre comillas, del cristianismo en el momento en que se ve como una iglesia dominadora, que por la fuerza misma de los hechos se transforma en una religión semi-perseguida, y quiero decir semi-perseguida porque también es un mito que el Imperio Romano perseguía a muerte al cristianismo desde el principio, eso es un mito también. Las persecuciones en serio, aparte de esa famosa de Nerón con el Quo Vadis y todo esto y tal, que fueron unos cientos de personas en Roma, las persecuciones contra el cristianismo en serio no son nada más que en dos momentos. En el 250, con el emperador Decio, y en el 380, un poquito más, hasta el 390, con el emperador Diocleciano. La prueba es que el número de mártires de la Iglesia Católica no llega a 1000. Están registrados en el martirologio romano y no llega a 1000. Es decir, que hay mucho mito por ahí suelto. Lo que quiero decir con todo esto es que una institución espiritual que está pensada y que es muy fuerte mientras es una institución que de alguna manera es vista malamente por el resto, pero que ofrece mucho o que tiene mucho atractivo. Cuando yo lo explico a mis alumnos, por ejemplo, les digo, si alguien compraba en ese momento una acción cristiana, cuando el cristianismo era perseguido, pues le costaba muchísimo. Le costaba pues el ser, digamos, un poco mal visto por los demás, no poder participar en lo que decíamos antes de los cultos imperiales, no entrar en el ejército y subir hasta arriba y tal, pero por mucho que le costara, era una ganga en el sentido de todo lo que ofrecía. Pues eso se potencia en el momento en el que el cristianismo está bien asentado a finales del siglo IV. Así que, en líneas generales, se puede decir, la sociología y la historia explica hoy día bastante bien por qué el cristianismo pasa de ser una minúscula secta de 120 personas en el año 30, dos semanas, un mes después de la muerte de Jesús, a ser cerca del 40% del imperio en el año 380, porque es una secta que se convierte en una religión que ofrece mucho. Ofrecía mucho y era muy interesante participar en ella porque todo el conjunto era mucho más satisfactorio que aquello a lo que obligaba. Ahora, como también hemos dicho a lo largo de este espacio, ¿no? Cuando una institución, incluso religiosa, se asienta en este mundo, se transforma en una institución de poder y intenta ya subsistir por sí misma y prolongar su poder, y entonces, naturalmente, echa mano, quiera o no, de todos los instrumentos de poder. Y de ahí se explica que esa institución puramente religiosa acabe siendo perseguidora de otras instituciones también religiosas porque le fastidian en su deseo de controlarlo todo. Eso es una cosa normal y se da a lo largo de la historia en todas las organizaciones. Por desgracia, el tiempo se nos va acabando, Antonio. Aún así, no me resisto a preguntarte acerca de lo que planteas en otro de tus libros, Los cristianismos derrotados, acerca de la gran variedad, incluso desde la misma época de Pablo de Tarso, de la gran variedad de confesiones, de herejías, de tendencias dentro del mismo cristianismo. Una que quizás más predicamento, y valga la redundancia, tiene la actualidad, es el mundo de los cátaros. Yo te pediría, Antonio, que fueses lo más breve posible y que le explicaras a nuestros oyentes, a aquellos amigos y amigas que están al otro lado de la radio, quiénes eran los cátaros y por qué quizás en la época actual se habla tanto de este mundo tan, tan característico. Los cátaros son, en dos palabras, son los sucesores de los maniqueos del siglo III en la época de los siglos X, XI y XII. Es decir, son gente que piensa que el mundo tiene dos dioses, no uno, un principio del bien y un principio del mal. Ese principio del bien y del mal están en lucha perpetua durante un cierto tiempo, pero al final vencerá el bien. Pues bien, los cátaros son aquellos cristianos que opinan que el cristianismo no es más que una porción del bien que está luchando contra el demonio, que es el principio del mal. Pero no el cristianismo tal como la Iglesia del siglo X, ya para ellos totalmente corrompida, sino un cristianismo de los orígenes. Y entonces presentan una teología de Cristo y de Dios y del sacerdocio y de la vida cristiana que tiene muy poco que ver con la teología católica, pero que es una teología muy sencilla, eso basada en el bien y en el mal, en el portarse bien, en la división de la sociedad en gente que tiene que dedicarse a rezar para que los demás puedan trabajar sin problemas. Y esos cátaros, que se llamaban a sí mismos los puros, los sencillos, cátaroi en griego significa los puros, eran un movimiento de renovación de la Iglesia. Al intentar volver a esos orígenes, al tener una teología absolutamente rara para el siglo X, XI y XII, representaban para la Iglesia un gran problema organizativo. No eran muchos, norte de España, sur de Francia sobre todo y norte de Italia. Y entonces Inocencio III y otros pontífices anteriores caen en la cuenta que si les dejan libre, ese movimiento de renovación acabaría con el papado y con la organización que tenían montada en ese momento, con lo cual deciden que mejor era acabar con ellos antes que ellos acabaran con nosotros. La gente, los cátaros eran pacíficos y naturalmente fueron masacrados con cierta facilidad. Pero en líneas generales, para que la gente se entere, el catarismo no es nada más que un movimiento de renovación de la Iglesia. Cuanto a lo que tú decías antes, efectivamente el cristianismo primitivo tiene muchas interpretaciones de Jesús, porque el cristianismo es esencialmente eso, interpretar al rabino de Nazaret a la luz de la creencia en la resurrección. Entonces, como hay mucha gente que lo ven de una manera en el momento, otros que lo ven de otra, en el momento en que un grupo de seguidores de Jesús que lo... Estábamos hablando, Antonio, antes de que se nos perdiese la llamada, estábamos hablando de la gran variedad de interpretaciones que desde los mismos orígenes del cristianismo se han dado dentro de este conjunto de creencias. Y nos estabas explicando que en realidad esto mismo es el cristianismo, reinterpretar la figura de Jesús. Pues entonces sigo ahí. Entonces, si reinterpretar a Jesús es la manera de verlo, en el momento que la gente se congrega en un cierto número, en un grupo, como personas que ven a Jesús de una misma manera, ahí ya tenemos un grupo cristiano. Entonces, los demás grupos, pues dirán, hombre, este es pequeñito, este es grande, y el grupo grande piensa de los pequeñitos, bueno, estos piensan mal, y nosotros que tenemos mayor número somos lo que pensamos bien acerca de Jesús. Pensar bien acerca de Jesús es tener una ortodoxia, es decir, una opinión doxa, orto, recta, mientras que los que tienen otra heterodoxia, opinión, pues esos son heterodoxos o herejes. En realidad, al principio, prácticamente yo creo que el cristianismo era herejes los unos para los otros, y que la formación de una iglesia como muy potente y calibrada, digamos, con una serie de verdades fundamentales, solo se consigue desde el momento en que el grupo paulino, el grupo de los que siguen a Pablo de Tarso, la reinterpretación de Jesús de Pablo de Tarso, se considera que es una interpretación interesante, correcta, y se hacen un grupo sólido y van barriendo lentamente los demás. Las palabras de Antonio Piñeiro nos ayudan a comprender, a reflexionar acerca del cristianismo, acerca de cómo un reducido grupo de seguidores de Jesús, que el mismo Antonio nos ha cifrado en torno a 120 personas, no más allá del año 30 de nuestra era, se convierten en el 40% de la población del imperio 200 años después de la muerte de Jesús. 300 años. Muchas gracias, Antonio. Vuelvo a insistir. Una pasión desbordante la que muestras a la hora de comunicar. Aparte de escritor prolífico, también tienes un blog que me gustaría que hicieses presente a nuestros oyentes por si quieren acceder a conocer más al detalle tus trabajos de investigación. Pues el blog es muy sencillo, se llama el blog de Antonio Piñeiro, o Cristianismo e Historia, y no voy a lanzar aquí ninguna complicada fórmula para acceder a él. Basta ir a un buscador, por ejemplo el Google, y teclear mi nombre, y ya entonces pues aparecerá mi página web, aparecerá el blog, aparecerá alguno que otro libro. Y por ejemplo ahora lo que estamos discutiendo, pues por una parte, porque escribimos tres, tres amigos. Y uno habla sobre la Biblia apócrifa, es decir, todos los escritos apócrifos del Nuevo Testamento, y los va contando todos, durante años, porque hay muchos. Otro habla pues de Jesús de Nazaret y de lo que hemos hablado hoy, de Juan Bautista y Jesús, y ahora está hablando de la pena de muerte en el Catecismo de la Iglesia Católica, y yo estoy comentando un libro de la editorial Trota que se llama Dios existe, de un ateo británico que se convierte luego al teísmo. Y ahí estamos discutiendo pues los argumentos que da. Lo que yo puedo decir es que si alguien se mete en este blog, encontrará miles y miles de páginas de un montón de temas del cristianismo primitivo. Y yo estoy contento porque, aunque ahora no escribimos todos los días, sino tres o cuatro veces a la semana, sin embargo, prácticamente tenemos entre 1.500 a 2.000 lectores diarios. Que no está mal. Una cifra considerable. Sí, ya nos gustaría a nosotros en el blog de Radio Onda Expansiva tener una cifra similar. No está ya, nada pero mal. Es que para eso tienes que haber escrito 5.000 páginas antes. Efectivamente. Durante un montón de años, ¿no? Y claro, el que se mete ahí tiene para leer hasta que se muera. Bueno, pues. Pues muchas gracias, Antonio. Oye, que no cuelgues, mantente por favor. Ha sido un placer. El placer ha sido nuestro porque nos has dedicado parte de tu tiempo, que me imagino que es un tiempo precioso, y nada más, mandarte un saludo desde esta radio, que no es para nada, como te explicaba cuando realizamos el primer contacto contigo, no es para nada una radio relacionada con temas de creencias o de religiones, más bien una radio que forma parte del denominado movimiento libertario, pero qué duda cabe que tenemos también la necesidad de conocer nuestra historia y de conocer uno de los movimientos ideológicos o movimientos filosóficos que han configurado nuestras sociedades, que pretendemos transformar a partir de, pues, de la difusión de la cultura y de la intervención social, y qué mejor que hablar contigo, Antonio, que te seguimos la pista desde hace ya un tiempo. Oye, pues me encantan mucho vuestros ideales, me parecen muy humanistas, muy buenos. ¿Quién va a estar, vamos, alguien que tenga una cabeza medianamente ordenada, cómo puede oponerse a estos ideales del humanismo, de la libertad, de la cultura que proclamáis? Es imposible. Tendrá que abrazarlos. En eso estamos, y yo personalmente, Raimundo, te agradezco tus palabras, te agradezco que formes parte de nuestros programas, porque siempre te hemos visto en televisión, en diferentes programas como Cuarto Milenio, te escuchamos en radios convencionales, y en cierta medida teníamos el miedo de que al ser esta una radio pequeña, pues no nos prestara la suficiente atención. Qué equivocados estábamos. Pero bueno, nada hay pequeño. Acuérdate lo que decía yo al principio. Cuando yo esté en la facultad, ¿a cuántos crees que hablo? Pues alguna vez te he escuchado decir a 5, a 12, a 20. A 15 o a 20. Entonces, vosotros sois una bicoca para un catedrático de universidad. Claro. Me das la oportunidad a mí, por eso te lo dije al principio, yo agradezco, de expandirme mucho. O sea que, nada, agradezco. Encantado. Muy bien, pues hasta la próxima. No cuelgues, Antonio, que yo te digo ahora cuatro cositas y para todos nuestros oyentes, ya sabéis, podéis seguir nuestro programa a través del portal ondaexpansiva.net o a través de las diferentes radios que nos emiten todas las semanas. Ya sabéis, Irola Irratia, allá en Bilbao, y Radio Almaina en Granada.